La emisora de los éxitos, Radio Exit 106.4. Estamos emitiendo a través también de Televisió Divisa y Formentera, pero la que de verdad tiene gran éxito y está recibiendo día a día elogios, a nivel mundial es Ibiza Global Radio. Nos enteramos nada más comenzar el fin de semana. El viernes yo bajaba las escaleras y me dicen, ¿sabes que Global Radio está... pues está nominada a los DMA Awards? Digo, bueno, esto es ya impresionante, pero hay que saber lo que son los DMA Awards. Lo que pasa que sabemos que está la BBC y otras grandes y poderosas del mundo, por lo tanto que estamos compitiendo con lo mejor de lo mejor. Señoras y señores, estamos aquí con el gran equipazo, parte del gran equipazo. En Madrid está Ana Tur. Buenos días, Ana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí? Pasando mucho frío, suponemos, ¿no? Bueno, pero me voy al sol, me voy unos días de vacaciones a Santo Domingo. Y... ¡Onda! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Es un poco de envidia sana, ¿sabes? Pero bueno, no necesitáis nada... Hombre, tengo que decirte que después de 3 años sin tomarme... unas vacaciones. Ni un fin de semana de vacaciones, me voy bien tranquila y con la conciencia muy, muy bien y muy tranquila para descansar y llegar con más fuerza, porque nos viene mucho, mucho trabajo, llega la temporada, nos queremos dar cuenta y ya estamos allí y hay que tenerlo todo preparado. Di que sí, que ha sido también, bueno, este fin de semana ha sido un poco caótico, ¿no? Has estado en Rusia, donde te trataron un poquito mal, allí en el aeropuerto. Bueno, has estado en Barcelona, has estado en Madrid, ahora te vas hacia Santo Domingo, en fin, que no paráis, los de Global es que no paráis, viajáis como las golondrinas, ¿eh? Igual. Bueno, os quiero dar la enhorabuena. Aquí tengo a dos de tu equipo, a dos de tus compañeros, a Miguel Garci y a José María Ramón. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, equipo. Yo solo quiero hacer un matiz, desde Rusia con amor, a sí. Santo Domingo con calor, ¿eh, Anita? Sí, bueno. Con calor y mucho amor también. Paso de menos 25 grados a 25. Lo de amor ha sido un poco, pues eso. No, amor allí no me ha tenido. Por eso mucho, te digo. Vaya tela. Bueno, ya te tendrán. Ya te tendrán. O sea, allí estarás como una verdadera princesa. No lo veo demasiado claro yo, ¿eh? ¿Cómo que no? Ya nos lo contarás. Ya tendremos, momentos para consultarnos y para hablarnos de lo bien que lo estáis pasando en Punta Cana, ¿no? En Santo Domingo. Bueno, vamos a hablar de estos DIDMI o Awards, que es uno más de los premios a los que podéis optar. Y teniendo en cuenta que está ya la vitrina casi llena de condecoraciones y de premios. Bueno, en estos años optábamos o nos habían nominado a lo que eran premios en España, o sea, más un poco nacional, pero esta vez ha sido a nivel internacional, mundial. Ya claro. Que los IDMA Awards son organizados por la Winter Music Conference de Miami. Y allí hay 57 categorías de premios que llegan desde, por ejemplo, elegir la mejor canción de dance latino hasta el mejor tema de chill out, trance, underground, hasta cuáles son los mejores auriculares. Fíjate, sí. Los mejores auriculares. Lo que envuelve a la industria de la todo, todo lo que sea. Toda la industria. Electrónico. Electrónica, bueno, y no electrónica, todo. Está todo junto. Y son a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Cuándo se celebrará este gran evento y dónde? ¿Lo sabéis ya? ¿O? Durante la Winter de Miami, entre el 21 y el 30 de marzo. Y para votar, pues la fecha límite está puesta el 5 de marzo. 5 de marzo. Estamos a 10 de febrero. Nos queda menos de un mes. Y nos hemos enterado bastante hace menos. Días, de hecho. ¿Os habéis enterado con retraso por alguna... o es que lo han hecho así? No hemos recibido ninguna comunicación oficial, sino que los propios fans de la emisora nos han escrito y nos han confirmado pues que nos habían visto en la lista de nominaciones a Mejor Radio. a Mejor Radio Internacional, junto con monstruos, pues como decías anteriormente, Radio One y BBC. Otras emisoras BBC. Y otras emisoras, bueno, de todo el mundo, americanas y extranjeras. La verdad, esto, que es un poco extraño que no nos haya llegado una comunicación tan importante. Os llegará, pero bueno, tenemos seguro. Emisarios por todo el mundo que son nuestros oyentes, sí, que son maravillosos. Nuestro y la Twitter súper potente. Efectivamente. Bueno, ¿cómo está el tema del Twitter? Porque yo no estoy muy metida en ello, pero sé que es algo bárbaro donde estáis metidos, ¿no? La verdad es que sí, hay muchísimos, muchísimos fans en Twitter. Muchísimos. Hablemos de cantidades. Sí, además crece muy rápido, es como una epidemia social. Arroba Ibiza Radio, nuestro Twitter, para que lo conozcáis. Arroba Ibiza Radio, para que lo conozcan. ¿Dónde deben votar? Eso es lo que es de y a partir de este momento mismo, ¿eh? A partir de Vamos este a momento mismo. De hecho, ya está la noticia en la página web de Ibiza Global Radio, en ibizaglobalradio.com, y en las redes sociales pues nos encargaremos de comunicar a todos nuestros seguidores cómo poder acceder a las votaciones y votar. Ajá. Muy bien, porque de lo que se trata es de una opinión generalizada a nivel mundial, ¿no? Es la propia gente, los propios oyentes los que votan y los que te eligen, ¿no? Una votación popular que les llamamos. ¿Cómo tiene que ser? Hay varios premios y varias maneras de recibir votos. A veces son jurados profesionales, a veces son jurados populares y a veces es un mix de ambos. Y en este caso, pues, decide el pueblo, ¿no? Digamos, cuál es la radio que realmente, pues, les acompaña en su día a día y les hace, pues, sentir bien. Con Global Radio, perdonadme, es que se sienten bien en Dubái, se sienten bien en Bombay, se sienten bien en Chile, en Chicago. O sea, gente variopinta, gente de todos los lugares del mundo, de los más insospechados rincones, te sale un oyente de Ibiza Global Radio. Es algo increíble. Sí. Somos una epidemia. Es una musical. Epidemia. Y ustedes dirán, bueno, estos de Radio Exit, ¿qué pelota le hacen a sus...? No, es que realmente sois... Es así. Y nosotros con la cercanía, la familiaridad y la cercanía que nos tenemos, pues nos hemos de apoyar, porque nosotros si optamos a un premio también. Si no nos apoyamos entre nosotros ya no nos apoya nadie y lo sabemos. Sobre todo en nuestra isla, que no nos quiere a veces demasiado. Ya, bueno, ser profeta en tu misma tierra. No la isla, sino los que están arriba, los que mandan. Incluso lo que dice Ana, que incluso pues, y nos apoyan bien poquito, pero bueno, todo se verá. Ya se darán cuenta, incluso ya, pues, los empresarios. Aquello de no ser empresarios, no, yo no hablo de empresarios, hablo directamente y me voy a mojar. Hablo de políticos, no hablo de empresarios, porque gracias a Dios, gracias a sus empresarios de la isla y de fuera de ella, pero sobre todo de la isla, porque hoy por hoy vivimos, nuestros anunciantes son el 80% de la isla y vivimos de ellos, son pues maravillosos. No genéricos, algunos. No puedo decir nada de la gente que hace que Ibiza Global Radio pues pueda seguir adelante. Al final las empresas, de eso hablaba, que realmente de lo que es el gobierno y de lo que es las instituciones, pues tenemos poco apoyo, y yo creo que realmente es porque todavía no saben qué emisora de radio tienen en Ibiza y la aprecian, pues de momento, no de más. Bien poquito, humildemente. Por eso lo que te decía, lo que os comentaba, que cuesta en tu propia tierra llegar a... Dicen que más vale ser gracioso que caer en gracia. Le pasa un poco a todos los arquitectos, diseñadores, siempre se aprecia más lo de fuera que lo que tienes en casa. Los mismos productos, y yo qué sé. Os tengo que dejar porque me tengo que ir pitando al aeropuerto, empiezo mis vacaciones. Bueno, o sea que te quedas bien acompañada, Maribel, con mis dos compis. Pero yo tengo que cortaros ya. Bueno, pues Ana, Jordi, que paséis una muy feliz estancia en Santo Domingo. Os mandamos un beso y mandarnos, cosas bonitas. Fotos. Disfrutar mucho. Mandarnos fotos, ¿vale? Ponte cremita. Voy a volver como un tizón. Cuidado que allá, aunque no haya sol, te quemas, ¿eh? Te quemas. Además, te puede caer una tormenta en medio de un... Lo sé, me lo han dicho. Te puede caer una tormenta, o sea estoy que... Estoy con gente que sabe y que ha estado muchísimo por allí, que son mi familia de Madrid y ya me han contado, Perfecto, perfecto. Pues un besito, Ana. Un besito. Gracias y enhorabuena. Pues chicos, lo que decíamos, que sí que cuesta levantarlo y llevarlo, mantenerlo, sobre todo mantenerlo, pero que es que cada día nos sorprendéis con un premio nuevo, con una noticia como la de hoy lunes, ¿no? Bueno, ¿Qué más tenemos que hacer ya? ¿Qué más tenéis que hacer? Para que se reconozca. Además, quería hacer un inciso con lo que decía Ana de que no nos apoyan y tal, en nuestra propia isla y tal, yo creo que es un poco de envidia, porque ellos cuando hablan no les escucha nadie, y nosotros cuando hablamos nos escucha todo el mundo. Ajá, qué bonito es lo que acabas de decir. Nosotros tenemos ese apoyo. Entonces, ¿cómo voy a apoyar a alguien que cuando habla le escucha todo el mundo? Ya. ¿No? Yo lo creo que es así. Ay, bueno. Pues nada, ya saben, sigan en la página web de Ibiza Global Radio todas las pautas, todo lo que hay que hacer para conseguir que seamos la radio mejor del mundo. Hemos sido la mejor de España. Pues ahora vamos a ser la mejor del mundo. ¿Verdad? Estamos entre las seis mejores, porque había seis nominaciones. Hay algún que otro alienígena que también nos escucha, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Conocemos a alguno de esos que vienen por verano? Sí, sí. Que baja con él. Que dice, con el platillo volante. ¿De qué planeta has venido, tío? A eso se le llaman los iluminados o los Satélites. Bueno, pues chicos, de verdad, Miguel, de verdad, José María, muchísimas gracias por el equipazo que estáis haciendo. No olvidemos a David Moreno, Tony, a Tony y todos los colaboradores habituales. A todos los colaboradores que hay realmente, que hay gente muy buena. El equipo. Que hacen unos programas sensacionales, por lo tanto nos vamos a referir a todo el equipo global de Ibiza Global Radio. Ahí está, sí, sí. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte y mantenernos informados, ¿vale? De cómo anda la cosa. Esto está hecho. Gracias, familia. Ibiza Global Radio, la mejor emisora de Ibiza, de España y del mundo entero.